Ruido, oh, consonantes, disonantes, tío negativo, alegría, cronometra, con los pies al borde. Trozos de descalabro, otro tinto, algo de frío. Te lo digo y no lo repito, puedo vivir así estés, solo estés conmigo. Yo, solo mero maníaco, casi tan sabroso como un ajiaco. Solo mero maníaco, llego cuando menos te lo esperas como un atraco. Uy. Vida, pasaje solo de vida. Alguna vez te di por perdida, más hoy agradezco cada una de mis cicatrices. La experiencia de cada herida, salta, grita, despabila. Llena el aire de tu saliva, amárrate los dolores, patea las desilusiones. Subo el volumen, enciendo un cigarro, asfixio mis pesadillas. Yo, solo melo maníaco, casi tan sabroso como un ajiaco. Sono melo maníaco, llego cuando menos te lo esperas. Yo, sono melo maníaco, casi tan sabroso como un ajiaco. Voy. Solo sono melomaníaco, harto del fisco y de este fiasco. Reacio a todo fracaso, espantando la mierda sin asco. Hoy, si no me atacas, no te ataco. Ahí voy, rebuscándome pa' la pieza palagiaco. Sono melomaníaco, solo melomaníaco.